absurdo y sin razón sería no saber qué hacer con nuestras alegrías y apretarlas en la mano y seguir andando con ellas por la vida, lo torpe y criminal sería dar la espalda a los que luchan cada día, no tenderles nuestra mano y seguir encerrado con ella por la vida, yo solo te diré sobre las cosas de esta hora, cómo es que piensa aquí la inmensa mayoría. Somos igual que tú y tú no puedes ser feliz. Cuando hablamos de la revolución cubana, de los comandantes de esa revolución, los que dirigieron esa lucha y del inicio de la construcción de una Cuba distinta, aparecen más o menos siempre los primeros nombres, ¿no? De siempre: Fidel, Raúl, Camilo Cienfuegos, que tuvo un periodo muy corto por su muerte, el Che, por supuesto, esos son los más destacados, quizás Juan Almeida también sigue en ese orden en cuanto a conocimiento, pero hoy queremos homenajear a un comandante revolucionario cubano del que se habla menos. Hoy se cumple un aniversario de su nacimiento y estaría cumpliendo 90 años hoy, si viviera, que fue fundamental cuando hablamos de Cuba en la solidaridad, en el internacionalismo, es decir, en el valor revolucionario, en el valor de un principio de la ideología marxista-leninista, que es ayudar a otros pueblos, ayudar a otros países en su lucha, ayudar a liberarse, a llegar en definitiva a una vida digna. Y esa ayuda que Cuba hizo en distintos planos con otros pueblos, mandó gente que enseñó a leer y escribir, mandó médicos y personal de salud a otros pueblos, pero también antes entrenó en Cuba a muchos combatientes de distintos continentes, de distintos países, envió tropas cubanas y colaboradores, asesores, militares, a desarrollar la lucha armada en otros pueblos, la lucha armada desde el combate directamente, desde lo que implica el uso de armamentos, pero también el desarrollo conspirativo de las cosas que las revoluciones requieren hacer en reserva, en silencio, como se llamaba una, creo que era una serie o una película cubana del trabajo de la inteligencia, En silencio ha tenido que ser, a ese desarrollo de todo el despliegue de acciones que implica combatir al enemigo, que puede ser Estados Unidos o sus cómplices en cada uno de los países donde hubo que desarrollar esa lucha anticolonial, por ejemplo en África, y de liberación nacional también, por ejemplo, las guerrillas que tuvieron lugar en nuestro continente. Cuba se propuso desarrollar ese principio, el internacionalismo, desde el triunfo. Bueno, siempre está lo que cuenta Fidel, que el Che, la única condición que le puso en México para sumarse a la lucha de los revolucionarios cubanos era que cuando él quisiera irse a seguir la lucha en otro lugar, y particularmente le interesaba aquí el Cono Sur y Sudamérica, se le permitiera hacer eso, ¿no? Para seguir desarrollando esa lucha. Y en esa tarea, eso tenía que ser una tarea minuciosamente organizada, con las reservas del caso, para no entregar información al enemigo que impidiera el desarrollo de esas luchas, con una gran responsabilidad de lo que implicaba que Cuba ayudara. Eso por un lado. Después, las relaciones políticas habituales, digamos, con un amplio espectro de organizaciones, desde revolucionarias a casi cercanas, podríamos decir, o a casi identificadas con ideas de la derecha, pero que de alguna manera estaban interesadas en conocer el sistema político cubano tras el triunfo de la revolución o mantener relaciones políticas con ellos y que esos vínculos sirvieran a Cuba a su vez. Y esa tarea estuvo en manos, de a poco después del triunfo de la revolución, de Manuel Piñeiro Lozada, un comandante conocido como Barba Roja, por las características de su barba, que un profundo conocedor de las luchas de nuestros pueblos, de los sistemas políticos de distintos países, y que desarrolló esa tarea de solidaridad y de relacionamiento político. E incluso compañeros nuestros, uruguayos, lo conocieron, se reunieron con él dentro de ese intercambio político y de experiencias y de apoyo de la Revolución Cubana a las luchas de nuestro pueblo. Y queríamos recorrer parte de su vida. Dejó dos hijos identificados con la Revolución, que siguen en distintas tareas, y fue compañero de una chilena que tuvo una actividad de desarrollo de libros, de teoría de la política, particularmente latinoamericana, que fue Marta Harnecker. Pero Marcelo, vale la pena que comencemos a repasar algunos datos que nos ayudan a entender la trayectoria de este hombre, que fue clave también en esa tarea que emprendió la Revolución Cubana. Sí, Manuel Piñeiro Lozada nació en Matanzas el 14 de marzo de 1933, fruto de una familia de migrantes españoles gallegos y el menor de los tres hijos del matrimonio de Serafín Piñeiro y Elisa Lozada. Creció en un ambiente familiar económicamente acomodado, pero donde se inculcaba la ética del trabajo, de vivir con honradez y el espíritu de justicia. Se educó alternando sus estudios con el trabajo en el café La Dominica, en la cual eran dueños la familia Piñeiro Lozada. El golpe de Estado del 10 de marzo lo encontró finalizando sus estudios de bachillerato. Como otros muchos estudiantes, se declaró contrario al régimen batistiano y se vinculó a protestas estudiantiles contra la dictadura. Alertados y con el fin de alejarlo de tan convulso escenario, su madre tomó la decisión de enviar a Manolito a estudiar a los Estados Unidos. A finales de septiembre del 53 partió al vecino país, donde conoció a la joven estadounidense Lorna Burzal, quien conquistaría su corazón y a la cual se unió en matrimonio a escondida de la familia el 10 de junio de 1955. En Estados Unidos se desarrollaron aún más sus inquietudes políticas y su visceral rechazo a las desigualdades sociales. La discriminación que pudo apreciar durante sus estudios en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Allí su ya descollante figura entre el estudiantado latinoamericano lo llevó a que lo propusieran secretario general de la Organización de Estudiantes Latinos en aquel centro de estudio. Manuel Piñeiro regresa a Cuba en ese año de 1955, fíjense, 4 años antes del triunfo de la revolución. Se conecta con el ambiente antidictatorial y en agosto, por decisión de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio, se constituye la Dirección Provincial en Matanzas, en una de las provincias cubanas, y Piñeiro queda al frente de las brigadas juveniles y estudiantiles, en una reunión presidida por Antonio Ñico López, Faustino Pérez, Aldo Santamaría y el propio Piñeiro. Simultáneamente ejecuta actividades conspirativas y acciones contra la dictadura. Ya bajo la mira de las fuerzas represivas, la dirección del movimiento 26 de junio le instruye ubicarse en La Habana, donde continúa con el apoyo de su esposa Lorna, desarrollando riesgosas e importantes actividades revolucionarias, incluyendo el trasiego de armas que hizo llegar a la Sierra Maestra. Cuando la situación lo exigía, se le indica trasladarse a las montañas orientales, incorporado en julio de 1957 a la columna número 1, dirigida por Fidel. Piñeiro participó en numerosos combates en la Sierra Maestra, destacándose por su tenacidad en la lucha, arrojo y valentía. Luego de participar en el segundo combate de Pino del Agua, dirigido por Fidel, dadas sus valiosas cualidades, le hizo merecedor de integrar la columna 6, Frank Pais, al mando del comandante Raúl Castro, para fundar el segundo frente oriental Frank Pais en la Sierra Cristal el día 11 de marzo, luego de agotadoras jornadas de marcha y de burlar el cerco del ejército batistiano. En el segundo frente, muy rápidamente, Piñeiro se destacó por su versatilidad, inteligencia y laboriosidad, con lo que el jefe del segundo frente comenzó a darle diversas tareas de dirección. El gallego, como le decíamos, era la exploración necesaria para detectar todo lo que podía ser un elemento de importancia político y militar en el desarrollo de la guerra. Su presencia se hacía notar en los lugares de mayor peligro y aportaba seguridad, firmeza y confianza. Como jefe de la dirección de personal e inspección, Piñeiro tenía subordinada a esa dirección las secciones de radio, claves y mapas militares, personal, radio y comunicaciones, inspección territorial y la sección de policía rebelde e inteligencia. O sea, concentraba todo lo relacionado con los aspectos más secretos de la guerra, pero también con un alto contenido político. El 28 de diciembre de 1958, luego de la toma de Palma Soriano por las fuerzas rebeldes dirigidas por el comandante Fidel Castro, junto a otros 6 destacados combatientes guerrilleros, Manuel Piñeiro es ascendido al grado de comandante. El 1 de enero, por órdenes de Fidel, Piñeiro permanece en Santiago de Cuba junto a Raúl Castro para asegurar la recién ocupada ciudad. En la primera semana de febrero de 1959, Raúl viaja a La Habana y a propuesta de Raúl Castro y por órdenes del comandante en jefe, Piñeiro es nombrado como jefe de la Plaza Militar de Santiago. A mitad de 1959 se incorpora al Estado Mayor del Ejército Rebelde en La Habana y en los últimos meses de 1960, bajo el nombre de Celestino Martínez, como consta en el pasaporte que utilizó en ese viaje, totalmente afeitado y sin su llamativa barba roja, parte a Moscú y se incorpora, en la mayor secretividad sobre su identidad, a un curso de inteligencia en la escuela de la KGB. En una carta que le envía a su esposa Lorna, le cuenta: estoy en una finquita, alejado de todo y cada vez más clandestino, entre abedules, nieve y música de Mozart, Tchaikovsky y Beethoven, porque hay cada vez más cubanos por estos lados. Tenemos que prepararnos porque la lucha será muy larga y frente a enemigos poderosos. Al regresar a Cuba, inicia un intenso trabajo junto a otros compañeros en la formación de los órganos de la seguridad del Estado. El 6 de junio de 1961 se funda el Ministerio del Interior, teniendo al comandante Ramiro Valdés como ministro y a Manuel Piñeiro como viceministro primero. Desde ese momento, y con un pequeño grupo de jóvenes oficiales, comienza a conformar la Dirección de Inteligencia, que llevó el nombre del Departamento M, que devino unos años más tarde en la Dirección General de Inteligencia. Vamos a escuchar parte de un programa reciente que hizo la televisión cubana, el programa La Pupila Asombrada, el testimonio de José Antonio López Rodríguez, colaborador, compañero de tareas de Manuel Piñeiro, tanto en el desarrollo de esta área de inteligencia y de seguridad, como en el trabajo del relacionamiento político, parte de lo que contaba recientemente en este programa de la televisión cubana. 31, octubre de 1961, yo pasé a la dirección M, era el departamento de la inteligencia cubana, y de Piñeiro, que era un hombre excepcional. Un hombre leyenda, lo han definido algunos de quienes lo conocieron. Y un hombre leyenda, pero leyenda en todos los sentidos, porque era un hombre incansable. Quiero señalar un tema también que debe tomarse en cuenta: el concepto de justicia que tenía Piñeiro. Cuando nosotros terminamos aquel curso, él se reunió con un grupo nuestro y nos habló y ahí nos dijo: ustedes van a pasar a ser los hombres del silencio. Y obviamente que así es la tarea nuestra, de mucha discreción. Pero añadió algo que para mí es muy importante. Dijo, recuerden que ustedes ahora van a comenzar a trabajar para prevenir y alertar a la dirección revolucionaria de actividades en contra de la revolución. Y por tanto, ustedes van a ser personas que van a escribir informes, e informes sobre personas que están o no conspirando contra la revolución. Por lo tanto, ustedes, cuando hagan un informe, tienen que verificarlo. Y verificarlo no solamente con una fuente, verificarlo con varias fuentes para que haya y se ajuste a la verdad sobre esa persona. Porque pensaba que era preferible. Claro, porque es preferible dejar en libertad a un culpable que condenar a un inocente. Ese trabajo internacionalista y los aportes solidarios con aquellos que luchaban y luchaban en nuestra región, tanto en el plano político como en su momento la lucha armada, estuvo siempre dirigido a y con el objetivo fundamental de ayudar a quebrar el dominio yanqui en la región. Han tenido también como efecto el fortalecimiento de una red de personalidades y organizaciones amigas que han ayudado a generar el acompañamiento y la amistad que los pueblos de la región y del mundo han retribuido también solidariamente a la Revolución Cubana. El internacionalismo es un principio y es parte fundamental de la visión estratégica del comandante en jefe y en cuya ejecución tuvo un peso fundamental el comandante Piñeiro. Eran tareas de envergadura política muy apropiadas para la estatura de Piñeiro, como tales y en nuevas circunstancias, a propuesta del comandante en jefe. En 1975 se crea el Departamento América, como parte del aparato auxiliar del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y que junto a otros organismos continuaría desempeñando un importante papel en el desarrollo de las relaciones e influencia política en nuestro continente. Dedicó innumerables horas a ampliar las relaciones de Cuba con prácticamente todos los sectores políticos y sociales de este continente, sin importar las posiciones ideológicas y la militancia partidista, siempre y cuando existiese un ápice de nacionalismo y honestidad. En la amplitud de su labor llegó a los sectores más improbables, militares, conservadores, reformistas, religiosos, siempre bajo el principio fidelista que el espacio que no cubres lo ocupa el enemigo. Vamos a escuchar parte de declaraciones que hacía en los últimos años de vida Manuel Piñeiro, que murió volviendo de un acto que recordaba al frente, uno de los frentes en los que él combatió, en un accidente de tránsito, a pocos días de cumplir 65 años. Murió un 11 de marzo del año 98. Y esto decía a propósito del Che y el Hombre Nuevo en una entrevista en sus últimos años. Que él vio ahí. Él veía que ahí no se estaba formando realmente el modelo para un hombre nuevo en Cuba. ¿Ustedes piensan que la dirigencia actual del Partido Comunista de Cuba deberían haber hecho más caso en esa época? Bueno, en primer lugar, ahí hay que, a mi juicio, tomar en cuenta que tanto el Che como todos nosotros y el mundo progresista veía a la Unión Soviética como un país que había hecho una revolución, que había hecho cambios, un cambio de fondo en función de satisfacer las necesidades del pueblo, de un desarrollo de una industria avanzada, de una salud gratuita para el pueblo, de una educación también gratuita para el pueblo, y que había llegado a la paridad estratégica nuclear con Estados Unidos. Había enviado al cosmos a un comonauta, en fin, había un avance tecnológico de la URSS y que eso desde luego motivaba simpatía y admiración del esfuerzo de un pueblo que venía de la época semi-esclava, y el salto el salto cósmico, se puede decir, que dio ese pueblo, bajo la dirección de Lenin y de la Revolución de Octubre. Pero al mismo tiempo el Che, en sus contactos, sus encuentros con dirigentes soviéticos y su recorrido por distintos países socialistas, empezó a percibir el aspecto subjetivo, el aspecto moral, el aspecto de la motivación moral para que el hombre no trabajara tan solo como un derecho, sino como un deber social en beneficio de los demás. Despojarlo de su egoísmo individual y despertar un sentimiento de amor y de solidaridad hacia los demás hombres y hacia la humanidad, despertar una conciencia internacionalista. Y el Che empezó a ver que eso no se palpaba como él se lo imaginaba. Y empezó, desde luego, a trasladar sus opiniones, crítica constructiva, que no la decía por la espalda de los dirigentes soviéticos, sino en sus encuentros, como es lógico, a partir de las relaciones que teníamos con la URSS, de intercambio de opiniones, criterios sobre la base de la experiencia nuestra y sobre los criterios que se recogían en los contactos y la apreciación de la sociedad soviética. Lo que sucede es que después eso, a partir del surgimiento del conflicto chino-soviético, al contrario de lo que dicen muchos de los historiadores, que el Che tenía una inclinación pro-China, y a partir de las críticas constructivas que había hecho a los soviéticos, por cierto, no públicas durante los primeros años, llegaban a la conclusión y se manipulaba desde el punto de vista de la propaganda y de las publicaciones en la prensa y entre la militancia revolucionaria, de que el Che se inclinaba hacia las posiciones chinas y que por lo tanto eso había generado reacciones por parte de los soviéticos. Ya viene ahí la leyenda, la intriga manipulada, y que a partir del conflicto chino-soviético eso llevaba una división al interior del movimiento revolucionario que impedía que, al no existir unidad, el apoyo político y logístico en aquellos países donde se luchaba por la liberación de los pueblos, pues eso retrasaba el avance de la lucha por su liberación. Y entonces eso empezó todos los medios masivos en Occidente a plantear de que el Che era un crítico de la política exterior soviética y de la construcción socialista en la Unión Soviética. Y todo eso se engasó después, cuando en el 65, a partir de la decisión que se toma, producto del recorrido que va a hacer Che por varios países africanos y de las reuniones con los dirigentes de los movimientos de liberación nacional en esos lugares, llega a la conclusión que el lugar más adecuado para iniciar la lucha era el Congo, dado que allí existía ya la disposición y el respaldo político de Bembela, que era recién triunfante de la revolución argelina, los gobiernos progresistas de Modibo Keita, de Nkrumah en Ghana, de Nyerere en Tanzania, tomando en cuenta de que en el Congo se había asesinado a Lumumba, un líder popular, y había dejado una gran simpatía, y al mismo tiempo los militantes que respaldaban a Lumumba se habían alzado en armas. Y hay una crítica mundial por el movimiento progresista y por muchos gobiernos de África y de Europa hacia la dictadura en aquel momento encabezada Gasaúgo, Chombe y Mobutu. Entonces el Che percibió que allí era el lugar para iniciar la lucha, más dándole apoyo y asesoramiento a los congoleses. Es decir, Che no va como un combatiente más, como un jefe de los combatientes congoleses, sino él va como asesor con un grupo de militares cubanos, a ayudarlos, a darle experiencia técnica en la técnica de cómo usar el armamento más complejo. Y después se derivan todos los problemas que conocemos. Es decir, el Che va, a partir de la propuesta que hace y de la solicitud que le hacen varios dirigentes de los movimientos de liberación africano, especialmente los del Congo, para recibir ayuda logística y asesores militares cubanos.